Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Bienvenidos a otra edición de Las Damas y los Vagabundos. Mi nombre es Laura Brizola, enfrente Laura Resquiña, a mi lado Camila Ahumada. Chicas, ¿cómo están? Muy bien, acá tarde de sábado. Tarde de sábado. Ya tarde noche, vamos a ver cuánto falta, chicas, para que ya sea de día a esta hora todavía, porque es como... Y digamos que estamos en invierno, falta ya todavía un poco. Ya es medio tristón que siga siendo de noche. Sí, la verdad que sí, me parece que ya es hora de que empiece a aclarar más temprano. Ahí va. Lo que quiero no es tanto que aclare, que igual estaría bueno, sino que no haga tanto frío. ¿La pasás mal con el frío? La paso mal, la estoy pasando mal. 11 grados 3 en Capital Federal. 19 grados, siempre hablo lo mismo. 19 horas 7 minutos, estamos en vivo. Bueno, sí. Hace frío. Oh, pero hoy está lindo, hoy estuvo bastante lindo todo el día, lo que es mucho viento, pero está como pasable. Sí. Les digo que se viene la ola polar, ya habrán escuchado. ¿Para la semana que viene? Para mañana. Para el fin de semana. Sí, se espera un grado, se espera mucho frío. Mañana peli y a dormir, mira. Por lo menos no llueve. Eso es un dato, ¿no? Bueno, y sí, que nos estaba lloviendo todo el fin de semana aparte. No, y en la semana. Ayer fue un día, yo ayer miraba y decía, por Dios, ¿quién pudiera estar durmiendo en este momento? Con esa lluvia horrible, espantosa. Sí. Chicas, damos las vías, te estoy pensando, pero damos las vías de comunicación para que la gente nos llame. Nos pueden llamar al 4911-0657 o 4912-6666. Uh-huh. O se pueden entrar a la página de la radio y escucharnos online, es fm955.com.ar. Uh-huh. Nos pueden buscar en Facebook, Las Damas y los Vagabundos. Hoy estuvo publicado, no tienen excusa, no pueden decir que no se publicó. También estamos en Twitter en @lasdamas y nuestro blog, que ahora está un poco desactualizado, pero ya... lo vamos a poner al día, www.damasyvagabundos.wordpress.com con doble S WordPress. Ahí están programas viejos y bueno. Yo antes de empezar con el tema de la semana, sí, quiero adelantarme a la semana que viene. Y sí, se viene el gran festejo, ajá, por los 2 años de Las Damas. Segundo cumpleaños de Las Damas, impresionante, chicas. Sí, segundo año y tercera temporada, no es poco, como las series estamos nosotras. Vamos a vender los DVDs próximamente. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Además que estamos muy felices y todo, que no se nos acaban los temas. No, nunca, es inagotable, ¿viste? Inagotable. Yo tenía miedo al principio cuando empezamos con este proyecto, bueno, ¿cuánto tiempo, no? Vamos a durar con todo esto, ¿no? Con sí, los temas, porque a veces uno piensa se van a ir acabando, pero no, cada tema nos tira millones de puntas para salir para otras cosas, ¿no? Para disparadores para otros temas. Sí, y hablando de temas, ahora sí, nos vamos a adentrar en el programa de hoy. Ah, bueno, vamos a decir que para la semana que viene tenemos ya preparados algunos festejos, y que vamos a hacer durante todo el mes, ¿no? Todo agosto. Todo el mes, como hicimos el año pasado, que también festejamos todo el mes de agosto, el año. Ahora este mes vamos a festejar. Pero vamos a ver si hacemos todo lo que prometimos para el año que no pudimos hacer, ¿no? Nos vamos a empezar a poner las pilas. Y bueno, nos falta saludar a Marianita, que hoy no la tenemos presente. Mariana está ahora en Cariló. Pasando la bárbara. Sí, un fin de semana de vacaciones, así que bueno, merecidas vacaciones. Por supuesto, le mandamos un beso. Ahora sí, ¿les parece? Vamos al tema central. Vamos a hablar de fútbol femenino. No se la esperaban. No. Fútbol femenino, o las mujeres en el fútbol, mejor. Claro. Las mujeres y el fútbol, las mujeres en el fútbol, las mujeres... O el fútbol, no. No, o no. En el fútbol. En el fútbol. ¿Y qué nos puedes contar, Lauriñiz? Y bueno, les puedo contar un poquito de la historia del fútbol femenino. Dicen, en realidad, que la mujer... con la pelota estuvo durante, digamos, desde hace mucho, mucho tiempo. Había una variante en la dinastía Han en China que se llamaba Zhu Chu. ¿Ah? Zhu Chu, que era una especie de juego tipo fútbol, ¿no? Zhu Chu. Después, en el siglo XII, también las mujeres jugaban juegos de pelota. En 1863 se establecieron normas para que no se golpearan, porque evidentemente eran juegos bastante rudos, y bueno, se pusieron normas para moderar un poco la violencia en el juego. Claro, por aparte hay que pensar que justamente el cuerpo de la mujer en varios sectores es muchísimo más frágil, exacto, que el del hombre. Esa es una pregunta que yo quiero hacerles a las chicas que juegan, ¿no? Claro. Vamos a ver si después podemos hablar con alguien que nos pueda contar un poco eso. ¿Cómo hacen para protegerse, no? Después, bueno, en 1892, en la ciudad de Glasgow, en Escocia, se registró el primer partido de fútbol entre mujeres. ¿En 1863? Mira. En 1894, Nettie Honeyball fundó el primer club deportivo llamado British Ladies Football Club. Ese fue el primer club de fútbol femenino. Era, obviamente, Honeyball era una luchadora por los derechos de la mujer, uh-huh, digamos, ¿no? O sea, muy vinculado a esto también estaba el tema de la emancipación, del sufragio, de un montón, uh-huh, de cosas que la mujer quería, y además también igualarse en el tema del deporte, que era, bueno, jugar al fútbol, ¿no? Como los varones. Okay. La Primera Guerra Mundial, ¿qué hizo? Que creciera el tema del fútbol femenino. ¿Por qué? Porque los hombres se iban a la guerra y las mujeres se quedaban en las fábricas trabajando, en las que se quedaron trabajando. Y, bueno, empezaron a tener dentro de estas fábricas sus propios clubes. O sea, cada fábrica tenía armado su equipo. El más famoso se llamó Dickers Ladies de Preston, Inglaterra. Obviamente todo esto, este deporte es inglés, claro, y, bueno, viene de ahí, ¿no? Y el primer partido que ganaron estas Dickers Ladies de Preston fue contra un equipo escocés y ganaron por 22-0. ¡No! Sí, digamos que había mucha diferencia, ¿no?, entre unas y otras. Después, las reglas, decimos, son las mismas que para el fútbol masculino. Las reglas son exactamente las mismas. Igualmente, también estaría bueno preguntar a ver si hay alguna que otra cosa. Alguna variante. Alguna variante. Y que recién en 1971 la UEFA fomentó el fútbol femenino. Y así, por ejemplo, países que son los países donde están más desarrollados, en Italia, en Estados Unidos, en Japón, que tienen ligas muy competitivas. Miren. Después, bueno, podemos hablar de jugadoras famosas. Por ejemplo, hay una que se llama Milene Domínguez, que le dicen Ronaldinha. Mirá vos. Que es jugadora del Pozuelo, que es un club Pozuelo CF femenino, que es de España. Y se le llama Ronaldinha porque estuvo casada con Ronaldo. Ah, entonces, sí, entonces por eso es famosa. Es botinera y futbolista. Exacto. Las dos cosas a la vez. Mismo tiempo. Wow, qué karma. Y bueno, después el primer mundial de fútbol que se organizó fue en 1977, recién, en Italia. Ajá. Y lo ganó Dinamarca, le ganó 2-0 a Italia. Y después, bueno, podemos decir que el COI, recién en 1996, incluyó el fútbol femenino dentro de lo que serían los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Hace nada. En Atlanta, sí. Y bueno, en Atenas, en el 2004, ganó Estados Unidos. Eso es importante decirlo. Uh-huh. Y en los Juegos Olímpicos de Sydney ganó Noruega. Uh-huh. Después podemos hablar un poco de lo que pasó en Argentina, digamos, como para tener una idea de... Sí, cómo está acá. De cómo está acá, ¿no? Por ejemplo, en las Copas Mundiales no participó y no clasificó, solamente estuvo en primera ronda en el año 2003 y en el año 2007, pero desde el 91 nunca clasificó, es decir, no es muy buena a nivel internacional. En cambio, en la parte sudamericana, es decir, en sudamericano femenino, fue campeón en el año 2006 el equipo femenino. Mire. Y obtuvo el segundo lugar en el año 95, en el 99 y en el 2003. Ah, bueno. O sea que muy bien. A nivel sudamericano no está tan mal. No, no está tan mal. Yo. Así que... No, y a usted, iba a preguntarle si a ustedes les gusta el fútbol, más allá de ver como deporte. No, a mí sí, a mí me gusta el fútbol, pero no sé si para jugarlo, o sea, no, la verdad que no. Nunca probé. Jugué al hockey, sí, que es el otro deporte, eso es una de las cosas que mientras leía observaba que digamos, el hockey le saca mucho terreno al fútbol. En realidad ahora está como más de moda el tema del fútbol femenino y muchas chicas juegan. Ajá. Pero el deporte femenino por excelencia es el vóley en la Argentina y el hockey. Ajá. Claro, yo jugué al fútbol. ¿Jugaste al fútbol? Sí. ¿Y cómo eras fue buena la experiencia? Y me gané unos trofeitos. Muy bien. Pero lo decimos así bajito para que no se entere nadie. Bueno, entonces vos sos futbolista, no botinera. No, ninguna de las dos cosas. Era porque me parecía un deporte... copado. Divertido. Sí, es un deporte interesante, sí. Sí, igual es verdad, bueno, al menos cuando yo jugué, que era así un poco violento. Yo sentía que era un poco... Y es muy, es rudo, o sea, es un deporte rudo, es mucho contacto, además. Y cuando vos jugaste, ¿había algo así que tenías que tener cuidado en especial? No, porque jugaba así muy amateur y varias veces me lastimé, es verdad. Ajá. Además, uno veía a las chicas más o menos cómo llegaban, cómo caminaban y decía, ay, ya. Ya me da miedo. Claro. Que por ahí en otros deportes también yo jugaba al vóley, no te pasa. Sí, es verdad. Pero bueno, ¿qué pasó? No, nada. Nos quedamos, no sabemos lo que nos querés decir. Bueno, y eso. Igual yo recomiendo, ¿sí? Por ahí para empezar un deporte nuevo, empezar con fútbol. Es otro mundo, ¿vos decís? Está bueno. Sí, es otro mundo, está bueno. Yo creo que está de moda. Ahora tengo un par de amigas que han hecho esto de juntarse una vez por semana a jugar al fútbol. Así que creo que se está poniendo de moda. Y acá tenemos una personita que va a entrar ahora al estudio. Y que sabe mucho de fútbol. Que sabe mucho. Que se llama Kiwi Sainz, Mariana Kiwi Sainz. Pero... ¿La dejamos entrar? Bueno. Hacemos primero para que se vaya acomodando, ¿les parece? Un temita musical y después la recibimos dale, con todo. Dale, buenísimo. Vamos a un temita entonces. Voy a llorar, se ha terminado. Session. Yeah, pink, it's not even a question. Pink on the lips of your lover. Cause pink is the love you discover. Pink as the bling on your cherry. Pink, cause you are so very. It's the color of passion. Cause today it just goes with the fashion. Casa Resigna, Venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635. Y Rivadavia 9.499. Seguimos en vivo, 19 horas 21 minutos. Ya llegó nuestra invitada. Llegó nuestra invitada, ya vamos a estar tranquilas. La saludamos, ella es Kiwi. Ay, a ver, la tenemos que... Eso, ¿cómo va? Muy bien, gracias por invitarme. No, por favor. Estamos hablando de fútbol femenino o las mujeres en el fútbol. Son dos cosas distintas. A ver, acláranos cómo es. No. Sí, contanos, son dos cosas distintas. Sí, claro. A ver, vos estudiaste para hacer... DT, pero sí. DT de hombres y mujeres o de hombres. Es como ser ginecólogo, que no hace falta ser mujer para ser ginecólogo, alcanza con ser médico. No hay ninguna imposibilidad siendo mujer que no se pueda dirigir a varones. Y tampoco, digamos, los varones son los que generalmente dirigen a las mujeres, así que claro. En ese sentido y ya, la diferencia. Y ya vos dirigís a varones también. No, sí, pero no estoy dirigiendo. Hice el curso y todo, pero no estoy trabajando, digamos. Ajá. ¿Y cómo es el curso? ¿Qué se aprende? ¿Cuántos años son? ¿Cómo es? Es una carrera. Ajá, por eso. Es como ser una carrera que... ¿Puedo sacar eso? Sí. No escucho nada. Es una carrera por la cual se necesita también como una matrícula para poder sentarse en un banco de director técnico. Ajá. Entonces, como carrera, vamos a decir, terciaria o algo así, sí. Digo, son 2 años y hay cursos, parte práctica y parte teórica. Entonces, la teórica es desde historia del fútbol, sistemas tácticos, también el modo, la preparación física, psicología... y después la parte práctica he llevado eso al campo, al entrenamiento, para que justamente el entrenamiento funcione como como si fuera una clase de fútbol. Entonces los exámenes son ejercicios que en vez de tener alumnos como de pedagogía, ¿no? Claro. En vez de tener alumnos de aula, son futbolistas en situación de campo o de entrenamiento. ¿Y? No dirigí nada, o sea, hice los exámenes así, sí, pero no hice examen que sea dirigir un partido, ¿no? Claro. Eso no, porque bueno, primero hay que estar matriculado y hay que estar para un equipo, todo, ¿no? Mm. Esa es la diferencia. ¿Y por qué se te dio por estudiar dirección técnica? Porque, bueno, mucho tiempo fui periodista deportiva, periodista deportiva, pero sobre todo trabajando como periodista deportiva. En el diario Olé, y bueno, siempre me gustó el fútbol y siempre me interesó, especialmente como pasar al otro lado, a ver... Claro, estar como adentro, ¿no? En la cocina. Sí, pero no, digo, los periodistas están, pero pasar al otro lado en sentido de es como si estuviéramos unos en la película La Rosa Púrpura del Cairo, que uno pasa al otro lado de la película, ¿no? Mm. Entonces, lo que hace el técnico, a diferencia de un comentarista o un analista de fútbol que sabe mucho y todos, el analista trabaja sobre el partido ya hecho, sobre la jugada ya hecha, ¿no? Comenta sobre eso, analiza. El jugador trabaja sobre el presente, tiene que resolver las situaciones, esa es la inteligencia deportiva. Y el técnico trabaja sobre el futuro, ¿no? Es mirar, nunca el técnico, muchas veces les pasa, pronto, bueno, vienen los goles y el técnico generalmente no está donde está la jugada porque está mirando donde, cuando la jugada está, digamos, en ataque, su equipo, él está viendo cómo está parada su defensa. Uh-huh. Entonces esa desfasaje, eso me pareció como muy interesante, que había muy pocos periodistas que... estudiasen, pasasen al otro lado. Mi objetivo principal era como aprender a ver de otro modo, y es el modo en que realmente estoy como contenta de que puedo ver diferente. Uh-huh. Y eso me gusta mucho. No sé si veo, o sea, veo mejor comparado obviamente a lo que antes. Yo veía, pero sobre todo veo otra cosa. Es como si uno va fuera al cine y en vez de seguir el argumento de la película, estás mirando la luz o el trabajo de cámaras. ¿Y había, sentiste en algún momento alguna discriminación por ser mujer dentro del grupo? Sí, entiendo la pregunta. Donde yo estudio, bueno, a ver, el hecho de ser mujer en situaciones laborales, yo trabajaba en un diario, digamos, en el Olé, cuando yo trabajaba hace 10 años, era la única chica que firmaba, digamos, tenían a cargo una contratapa del diario, en una redacción de 150 varones. Había varias chicas, la persona que más sabía de fútbol de todo el diario para mí, Roxana Curras, era ya como más jefa, era una mujer, pero era un lugar donde 150 varones y las chicas eran o secretarias o pasantes. Ahora realmente creció muchísimo eso y son conquistas. Y conquistas, quiero decir. Conquistas laborales para que se den cuenta que no hace falta, con esta misma cosa que digo, no hace falta ser mujer para ser ginecólogo. Claro, claro. En el caso, digamos, de periodista deportivo no hay ninguna objeción. En tal caso, lo de técnico, sí entiendo la diferencia de haber, y realmente es un plus y es un hándicap para quien no la tiene. El haber sido futbolista, pero tampoco es condición imprescindible, claro, innecesaria. Y a veces, bueno, justamente grandes técnicos, o sea, del hecho Mourinho, Bielsa, por decir así como específicos, Arsène Wenger, el del Arsenal, no han sido apenas futbolistas, o no han sido, bueno, sobre todo futbolistas ni mucho menos destacados. Entonces, vienen como pueden venir de otro palo. Y respecto a veces, yo pensaba, yo antes, en paralelo trabajando al en el Olé, trabajaba en el Sí, que no quiero decir que yo sintiera discriminada en nada, pero digo en el ámbito del rock. Y yo veía cómo estábamos armados la redacción en el Sí, digamos, yo era la que no sabía de música y no rock, o sea, yo tuve que inventar un espacio porque era la chica, obviamente que el otro espacio de la música era de los varones. Uh-huh. No porque mis compañeros me lo hubieran hecho sentir así, pero es como si fuera, bueno, espectáculos de las mujeres, ollas y cocinas de las mujeres, esos lugares que no es tal, lo tenés que conquistar, y bueno, el hecho de cualquier trabajo. Entonces, frente a eso, no sentía, o sea, no la siento diferente como, bueno, en el mundo de la publicidad, con los creativos, que realmente hay muy pocas, y entonces me parece mucho más machista la composición, por lo menos, o digamos, más unisexual la composición. Entonces, yo trabajo en el mundo de la publicidad, de creatividad y todo, y ahí sí, es muchas menos, la relación, digamos, de directoras de agencias mujeres es bajísima, directores creativos es bajísima, mucho más que, sobre todo ahora que en el periodismo deportivo, que hay muchas chicas y que saben y todo, y que trabajan, obviamente, igual que digamos, no hay relación así, y una chica que ha acompañado, ha ido a ver fútbol y todo, no tiene por qué, digamos, la imposibilidad que pudiera tener. En el respecto al mundo en el aula, en la situación y todo, digo, yo no soy la primera chica, y obviamente, esto tengo certeza, no soy la mejor alumna que ha tenido en las escuelas de DT, eso estoy segura. Pero no por ser mujer. El hecho de ser futbolista es distinto, y el hecho de estar ya en una práctica de dirigiendo, y que mucha gente, como es una situación matriculada, necesita, y es como para ser gasista, uno tiene que tener, digo, salvo Maradona y su cuerpo técnico. Opa, después vamos a tocar ese tema. Digamos, para sentarse en un banco uno tiene que estar matriculado, habilitado. Entonces, por lo menos la gente tiene que haber hecho el gesto de haber pasado por una escuela de técnicos. Entonces, muchos también van para, obviamente, legitimar una situación que ya la están ejerciendo, pero que legalmente, claro, digamos, no la tienen. Entonces, obviamente, esa es la diferencia, que saben más. Y a veces me pasa que es un lugar que parece mal. Yo no quiero ser un varón, o sea, digo que no quiero actuar como varón para conquistar lugares. Claro, que, digamos, no quiero hacer a lo varón. Me gusta ser ni como directora de empresa, me gustaría comportarme como un hombre en polleras, ni nada. Me parece que realmente es lo piola de las mujeres, es que como sabes eso, buscas otras estrategias. Entonces, claro, el hecho, digo, siempre una chica prefiere, creo, casi siempre, que la ningunena, que la molesten con levantes y todo eso, ¿no? Como si fueran los chicos mosca. Es mucho más práctico esa parte. Entonces, si uno realmente, yo la verdad que a veces mis compañeros realmente, los profes, algunos me ningunean, otros algunos me han invitado a salir o así. Porque bueno, además pero, vamos a aclarar no. que ella es muy linda. Sí. No, bueno, no, pero no es tanto por eso, los varones lo hacen por deporte nada más, ¿no? Pero digo, lo hacen porque lo traen incorporado eso, ya. Incorporado, no lo pueden evitar. Situación de los tontos, ¿no? Como, bueno, los jugadores de fútbol, así. Pero no, los que me ningunean, yo lo respeto mucho, digo, porque si digo, este que me ningunea un profe, y la verdad piensa, dice, es una tarada, pero no porque sea mujer, porque. Bueno, se me acuerda, es el DT que yo lo recontra admiro, es un DT importantísimo, de la D a la C, pasó un equipo, dos equipos ya pasó y que es profe de la escuela. Me acuerdo, que él, o sea, me acuerdo, yo lo readmiro y él, estoy segura que me considera una pelotuda, yo no digo mala palabra, pero es la palabra que él diría. Y me acuerdo que había contado así la estrategia de por qué cómo el equipo había sacado un equipo de la D a la C, y yo termino la es muy interesante y la verdad que es muy muy apasionante. Yo termino la clase, levanto la mano y pregunto de qué color es la remera de Berazategui, su equipo, ¿no? Y él me dijo naranja y dijo, qué hijo, qué tarada. Bueno, ahí igual esos son lugares que las chicas, teniendo ese espacio, es muy piola tener más manejarse en otros. Buenísimo. Vamos. Ay, chócale. Dale, dale. Vamos a una. A la sigla, para vamos cumplir la sigla, con la radio. Se me quedó esto sin. Y volvemos. Ya venimos. Un cachito. Ya llegó la hora del baile de la gaveta. Desde Buenos Aires, Argentina. FM 95.5, Patricios. Junto a vos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Naturalmente, la primera parte del programa ha concluido. Ustedes podrán apreciar cómo mi voz se va fundiendo con el ascendente sonido del tambor en un típico ritmo rioplatense, para dar lugar posteriormente a la entrada de una armónica que nada tiene que ver con el estilo. de cambiarla sin hacer una de más. Por esa copa exquisita que se anticipa al azar. Va a mis ojos que no crees. ¿Qué haces? Canto. ¿Sabes qué? Mejor vamos a escuchar la columna de música. Secretos de la music. So nasty. Tema, da para apretar. Vos decís. Y no sé, me parece. Estamos ya con columna de música. Acá Camilita nos trajo mucha información. ¿De qué nos vas a hablar? Claro que sí. Les voy a hablar de Aventura, un grupo de origen dominicano excelente que hacen justamente bachata y R&B. O sea, como que mezclan un par de ritmos. Les voy a explicar un poquito qué explícame es la bachata. Pues no tengo, dale, la menor idea. Igualmente, esta canción que estamos escuchando, les cuento, se llama Los Infieles. Es un timón, chicas. Es para bailar así, todo juntito. Bueno. Se entusiasma, ¿viste? Sí. Bueno, la bachata es un ritmo que es originario justamente de República Dominicana, que es como un híbrido del bolero. O sea, como ven, es como muy tranqui y es súper romántico. Es una música de origen africano también y tiene otros estilos mezclados que son el son, el merengue y el cha-cha-cha y un poquito de tango también. Qué bueno, hay que escuchar como para darse cuenta. Yo todavía el tango no lo encontré en toda la bachata que busqué, pero bueno. Vamos a hablar principalmente de Aventura, que les decía. Perdóname, ¿no vino a la Argentina? Vino a la Argentina, sí, hace unos meses atrás. Me sonaba. ¿Vos lo fuiste a ver? No pude. ¿Es caro? Ni me lo digas, porque no pude de lo carísimo que estaba. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto? Está caro. Vieron que hoy en día, o sea, lo que es grupos de reggaetón internacionales y demás, es más caro que ir a ver a artistas que son de Añares. Y, por ejemplo, una entrada estaba a 600 pesos para ir a ver a Aventura. Cargando. Está no, de verdad. Como ir al Colón, más o menos. Claro. Y aparte, no, pero ponele, estaban en el Luna, pero ir a ver a Aventura salía entre 500 y 600 pesos la entrada más cara, ¿no? Obviamente. También tenías campo y las entradas más baratas, pero era una fortuna. Poner el campo estaba a 140 pesos. Tienen un pedo atravesado por la cabeza. Bueno, Aventura, su primer disco se llamó Trampa de Amor y fue lanzado en el 95 cuando todavía se llamaban Los Teenagers. El segundo disco se editó en el 99 y 3 años después, en el 2002, hicieron We Broke, que fue el tercero. El último disco, que es en realidad como el que más se conoce, es The Last, que se hizo en el 2009, que se sacó, después de 4 años sin haber estado sacando un disco. Por el que conocemos Aventura es el disco que se llama Live, de 2006, que es sobre el recital que hicieron en el Madison Square Garden, que también, bueno, está la canción Obsesión, que es conocidísima. ¡Ese tema! ¿Sabés que yo escuchaba la voz recién y decía, ¿de dónde me suena tanto Obsesión? Claro que sí. Yo tengo mi video con ese tema, después se los voy Obsesión. A contar. Que Obsesión también acá en la Argentina fue conocido por el grupo argentino que imita Aventura, que ahora yo después les voy a contar. Encima tienen imitadores. Mirá. Ahí Diego no los puso. Tienen 3 imitadores. No los saludamos, escucha. A Diego. Hola, empieza Diego. Con la conversación por teléfono. Es. A ver. Solo escucha. ¡Ay! Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Es muy bueno. Laura me pone una cara que no quiere saber nada. No, pero bueno. Bueno, esta fiebre, se podría decir aventurera, porque es como una cosa que los ama la gente, en Estados Unidos y en Latinoamérica fue considerado un grandísimo fenómeno, pero en Europa también. Durante 16 semanas, este sencillo, que es Obsesión, fue número 1 en todos los listados de éxito. Por ejemplo, en países como España, Holanda, Bélgica, Austria, Grecia, Israel, Francia y Rumania. O sea, imagínate si vos estás asombrada que lo escuche toda esta gente que por ahí ni siquiera entienden de lo que están hablando, pero ellos también cantan en inglés. que quizás por eso a nivel internacional son conocidos. Pero me parece que es más por el ritmo, por ahí no tanto es la letra. Es súper pegajoso. Sí, es pegajoso. Hay un momento en que acá la chica le dice, no puedo, tengo novio. No, eso es en la del grupo argentino. Ah, ¿sí? ¿La hacen igual? Claro. Es igual. Es idéntico. Estás igual. De verdad. Bueno, en Alemania, por ejemplo, se vendieron 150.000 CDs en solamente el primer mes de venta del último CD, The Last. El primero de septiembre del 2007, Aventura se presentó en el Madison Square Garden, que fue un concierto increíble. Yo tuve la posibilidad de verlo por televisión y tuvo artistas invitados como, por ejemplo, Don Omar. Con Don Omar hizo la canción de Ella y Yo, no sé si... porque también es bastante conocida esa canción. Que es un amigo que lo engaña a él con la mujer de él. O como sea, que el tema de la infidelidad siempre está ahí, ¿no? Muy, sí. Y si ves los videos, en los videos de la música, todos están uno con otro, después están con el otro, después la otra está con... La gente se ama. Sí, sí. Excesivamente. The Last, que fue este último CD, la gira se hizo también, se incluyeron 4 fechas en el Madison Square Garden. Lo que ellos recaudaron aproximadamente fueron $50,000, de los cuales se destinaron 25,000 para Haití, para una ayuda humanitaria a Haití. $500,000. Claro, yo pensaba, muy poca plata. 50,000 $500,000. Bueno, $25,000 le dan nada más a los pobres haitianos, me parecía como... $500,000 y se destinó la mitad, $250,000 para ayudar a Haití. Me parece que te diste cuenta porque te quedé... Porque yo también me quedé, dije, $50,000, ¿qué estoy hablando? Yo decía, cric. Ya está. Lo solucionamos en el aire. Estamos en vivo. Bueno, y también se presentaron, entre muchos otros logros, ante el presidente Obama para la fiesta latina. O sea, son unos capos. Claro. Aunque vos no yo no los conozca, no quiere decir. Deja de mirarme con esa cara porque hasta el presidente de Estados Unidos los recibió en la Casa Blanca. A mí me gusta. Claro. Bailotear un poco está bueno, tiene onda. Está compuesto el grupo Aventura por Romeo, que es el productor, el cantante, el compositor principal, Lenny Santos, que es productor musical, Max Santos y Henry Santos. ¿Todos el mismo apellido? Sí. Son todos familia. Son todos primos. Después, ¿qué más? Ah, les iba a contar las imitaciones, que son geniales. El grupo Aventura de Argentina nace en el año 2003. Lo que hace es covers de este grupo Aventura, original, y los cantantes son Monchi y Alessandra, que vieron que en la canción dice Monchi y Alessandra, lo dicen incluso. Yo hoy no la traje la canción de imitación, pero otro día se las voy a traer. Es igual. No. Vos estás indignada. Yo estoy indignada porque no saben lo que es el grupo Aventura de verdad. Los ves a los cantantes, que aparte es divino. Este Romeo es una cosa lindísima. Y lo ves a los argentinos, te querés morir. Pero te querés morir de verdad. No. Bueno, durante el 2005 se separan. Y Monchi y sí. Alejandra, ¿era? Y Alessandra. Alessandra. Además cantan temas de Juan Luis Guerra. Bueno, Juan Luis Guerra, eso sí, bachata rosa, bachata, sí. Pero es diferente, porque esto me suena más reggaetonero, no sé si... Es como más, en realidad más que nada en el último disco lo que hicieron fue mezclar un poquito más de ritmos. Por eso se llama The Last, que incluso hubo muchos rumores de separación de la banda por este nombre del disco, pero después ellos ellos aclararon que lo que querían incluir justamente eran nuevos ritmos. O sea, es The Last, es el último disco que hacen solamente bachata. Ah, mirá vos. O sea, que todos esos rumores de que no, The Last, porque nos separamos, porque es el último disco de la banda, no. Es porque van a incluir otros ritmos también. Después, otro grupo de Argentina se llama Emilio y su grupo Aventura. Se matan que con los nombres. Surge cuando los cantantes del grupo anterior se separan. Y después están los Dominicanos Aventuras, que fue un grupo que realizó una grandísima gira por la Argentina. Y bueno, también, pero ellos son de República Dominicana también. Ya tienen otro aire. Así que bueno, esto es Aventura. Se los presento para que lo escuchen, para que lo bailen. Dale, porque dale, tiene yo una música, que no nos conocías. Tiene una música muy divertida. Y si miran el recital en el Madison Square Garden, la verdad es que es genial. Tiene muchísimos artistas invitados. Y es muy bueno. Punto, puntaje. Bueno, a vos te gusta. Punto para Aventura. Y nos vamos a ir escuchando un tema. No, para pero que decime el puntaje que vos le das. Es que a mí me encanta el cantante, no puedo ser objetiva. 9. 9, bueno. Entonces ya está, se fue a la mierda. En bachata, chicas, claro, no vamos a comparar Aventura con artistas de otro nivel. En cuanto a bachata, si tenemos que comparar, es un grupo muy bueno, bueno. De verdad. Bueno, vamos a escuchar algo ahora, sí. Dale. Duro

No, no están descalzos. Me preocupaba, porque viste que ahí andan todos los bichos. Sí, sí, sí. Y hacen sus cosas. Bueno, pero dicen que es buena suerte, así que la pisen descalzo, mira. No, no, no, muy desagradable. Yo pregunté ayer, porque yo ayer estuve y pregunté, y me dijeron cómo hacen cuando los animalitos hacen caca. Hay un tipo que tiene que sacarlo con una pala, ponerlo en un tacho, todo un tema. Ella preguntó eso sí, ayer. Sí, sí, tenía la duda. Sí, hay que preguntar todo. Yo también fui. Si están ahí pobrecitos los bichitos. Por el... Claro. Tanto el día. No puedes ir al baño. No, bueno, ahí mismo. Hay un olor, te digo. Sí, volvés a tu casa. Sí. Pero bueno. Bueno. Seguimos hablando, nos quedan pocos minutos, pero vamos a redondear un poco. Bueno, redondear no, no hablamos tanto. A, de... a mí me quedó una pregunta pendiente. Acá para Kiwi. Kiwi, sí. Sí, estamos bien. ¿Cómo pensás, o por ahí tuviste la experiencia de exponerte a algún equipo para hacer alguna práctica o algo? Sí, bueno, y, de práctica, sí. ¿Y cómo lo toma? ¿Fue de hombres? Sí. ¿Y cómo lo toman los hombres que una mujer de repente los dirija? Porque también es un tema. Sí. Fue igual como una situaciones como preparadas, en el sentido que lo más parecido les puedo comentar es la idea de cuando uno es profesor y estudia para ser profesor y uh-huh. tiene que hacer las prácticas en aula y está siendo observado. Entonces los alumnos ese día, la profe de matemática es el pasante, digamos. Claro. Entonces... eso ya lo sabían los chicos y estaba su propio director técnico, lo hice en Doc Sur, en un equipo y entonces ellos sabían, pero fueron todos como muy amables y obviamente yo estaba siendo observada y ellos también. Y todos me saludaron. Primero lo había hecho en una situación de baby fútbol, que fue hermoso, y que me presentaron así, acá en un club cerquita, como esta puede ser una técnica de cuando sean grandes. Porque el primer año es como más para baby fútbol, estás claro. habilitado para dirigir menores. Y en la segunda eran chicos de la cuarta, que la cuarta es una división, es como si cuando uno está por terminar el colegio, que ahí se decide si uno, bueno, previo a hacerse como adulto, ¿no? Si van a ser... ahí van a firmar en parafa, digamos, para como sí. profesionales, sí. el club los ficha o los deja libres, ¿no? Entonces es una instancia muy compleja, la cuarta división, generalmente son chicos de 18 o 20 años, porque si uno no te firma, tenés que irte a buscar ya otro club, ¿no? No podés seguir jugando. Muy triste, ¿no? Es tremendo, porque es el momento más importante, por eso siempre para un jugador la idea es llegar a primera, después eso de destacarse, todo es otra cosa que los jugadores... obviamente es un sueño, pero la idea de poder llegar a primera, me acuerdo que se la relación alguien comentaba, era esa, que hay entre 60.000 personas que van a ver a Boca y 22 jugadores que están en la cancha. Esa es la relación de los chicos que empiezan a querer ser jugador de fútbol y que van a baby fútbol, a inferiores, todo el sacrificio, y eso, los que llegan a primera, no los que llegan a Boca. Claro. Entonces me acuerdo eso cuando entré a la escuela, que es la escuela de Avellaneda, de técnicos de Avellaneda, que el profesor dijo, ojo chicos, quiero decirles una cosa, es muy, muy, muy, muy difícil y mucho respeto llegar a ser un jugador de primera D, haber estado fichado, y mucho más difícil ser técnico, porque un plantel tiene 30 claro. jugadores, técnicos hay uno solo, claro. así que es mucho más difícil. Entonces fue esa situación, era compleja no, digamos, para mí, eran divinos los chicos eran vagos, eran chicos siempre que obviamente en la D trabajan, tienen otras cosas, uh-huh. o estudiaban uh-huh. ahí, entonces muy amorosos, y uno de los chicos... me acuerdo que había uno que era muy guapo, entonces dije, bueno, yo entré y dije, bueno, sos vos más 10, sos vos vas a jugar. Era muy bueno. Yo les hice bola, hicieron ejercicios, no hicieron. Pero después me encantó que me llamaban, o sea, después cuando se despedían decían, nos vemos en el chat. O un chico me decía, eran muy vagos, muy ricos, con mucho respeto. Y me daban la mano y, pues, bueno, cuando se despidieron me dijeron gracias por habernos hecho sentir jugadores profesionales, y eso me emociona mucho, porque es con esto que te digo, que es la idea de sentirse. Y yo, obviamente, gracias por haberme hecho sentir técnica. Pero después me habían comentado, así en el chat, se pusimos en práctica en un partido el ejercicio de defensa que hicimos con usted. Ah, bueno, entonces me emocionó. Claro. Me emocionó mucho. Así que en ese sentido me parece que es más fuerte. Obviamente era una situación de laboratorio, ¿no? Uh-huh. Pero era más fuerte, digamos, tan fuerte la distancia de respeto, autoridad, como corresponde, ¿no? En este uh-huh. lugar, entre un técnico y un jugador, que esa distancia no importa ya quién la ocupe, si sea una mujer o digamos, es más fuerte esa distancia, que es la que corresponde. Los técnicos nunca son amigos de los jugadores, ¿no? O sea, no corresponde, eso no debiera ser, ¿no? Entonces, esa fue y eso fue lo que yo sentí y lo que ellos también agradecieron. Estamos escuchando, no sé si se dan cuenta, el tema de Maradona. Ajá. Y vos en algún momento lo nombraste. ¿Qué pensás de Maradona? Sí. Ahora, frente a esta situación y todo, bueno, no es que voy a pensar, ¿no? Mi comentario así como general es... me parece que en gran parte todo este episodio, más allá de la parte como novelesca, es que sirve también para ver la valorar la profesionalización del trabajo. Más allá del fracaso, no importa, más allá de eso. Es que quiero decir que ser técnico no alcanza con haber sido ni el mejor jugador del mundo, ni ser un gran motivador, ni tener los mejores jugadores, ni nada. Ser técnico es una profesión y que además, no solo el hecho de estudiar, lo de estudiar está bueno, pero se aprende haciendo también. Entonces, claro, la experiencia de campo, que Maradona no la ha tenido todavía. Entonces, él lo ha hecho, digamos, no había hecho, obviamente, no el curso, pero no digo porque no... Yo a veces pienso eso, le digo, hay jugadores de fútbol que yo sé que no lo han hecho. Sé que no lo necesitan, pero han pasado. Tienen el título habilitante. Pero sí, después tienen una experiencia gigante. Claro. Entonces, él llega al lugar de máxima exposición sin ninguna experiencia. Y no digo que no sepa o no saber, ni yo no soy yo quien para decirlo. Hay ciertas cosas que sí eran muy claras que no se aplicaron. No se sabía que no le hubieran pasado ni a mí, en el sentido de la idea de planificación de ciertas cosas, pero porque ya sabes que tiene que ser así. ¿Cómo qué? Y que el trabajo, digamos, muy fuerte del técnico es un trabajo de planificar. El técnico es la semana, y bueno, la semana puede estar en función, digamos, de una idea de juego, de una idea de pensar una idea colectiva de juego. Entonces él iba como variando. Me parece acá como no quiero ni hablar mal de Maradona, sino al revés, hablar bien de la profesión del técnico, y que está buenísimo esa parte, que sea compleja y sea difícil. Y entonces esa idea, digamos, una idea de juego que él había llegado a probar al final en el partido de Alemania, y, digamos, parecía que después, esa, digamos, jugar con línea de cuatro, que era una decisión y todo, bueno, mucha gente le encontraba muchos, digamos, los ejercicios que hacíamos en la escuela, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Dónde falla? Y esto, y después, pocos días antes de empezar, decíamos, vamos a jugar con línea de tres, que después no lo hizo. Son cosas que son un poco como raras, porque no, a otro técnico eso no lo hacen, así como, digo, la línea ahora, por ejemplo, por decir un claro ejemplo, ¿no? Del pasaje de Borghi a Boca, el técnico campeón, bueno, que eso tiene también siempre esa cosa de la gente de los ricos, digamos, que compran lo que está de moda, ¿no? Sí. El que, digamos, como el chico rico dice, aquí salió de nuevo, bueno, dame lo último, ¿no? Sí. Bueno, es un poquito hay eso, pero digamos, la apuesta, digamos, de Borghi en Boca es que es totalmente distinto a lo que Boca ha jugado siempre, y él lleva un modo de jugar que es el que aplicó en estos dos campeonatos, y que es ese modo de jugar. Entonces pareciera que lo que se vio de Maradona no había una continuidad, esa idea, ese concepto de vamos a jugar así. Entonces, bueno, ese es, me parece que sirve para ver el buen trabajo de un técnico con esos conceptos claros. Es un tema que da para hablar. Sí, la vamos a invitar a otra tarde. Sí, porque además, yo tengo miles de dudas y más que nada preguntas con el trabajo tuyo. O sea, con cómo se aprende, con el tema de la plata, bueno, de los clubes. Hay mucho tema para hablar, pero no nos da el tiempo. Tenemos una hora nada más y se está terminando. Y viene Leandro Vivo, me parece, que está por ya ahí. Ya sí. Leandro. Va a empezar ahora en unos minutitos con Contango Historias. Nosotros nos tenemos que ir. Le vamos a mandar un saludo muy especial a Mariana. Mariana Morielo, que está de vacaciones ahora. Sí, muchas gracias, Kiwi, por haber venido. Bueno, te vamos a invitar en otro partido. Gracias. Te vamos a invitar de nuevo. Mi nombre es Laura Brizuela, enfrente de Laura Resquiña. A mi lado, Camila Ahumada. Y nos vamos así. Tiramos la casa por la ventana. Dale. Porque la semana que viene cumplimos 2 años. Claro. Ay, a romance. Nos vamos. Nos vemos el próximo sábado. Chau. Chau. Hoy no me voy a achicar. Cuando me muerda la pena, no voy.